¿No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado? Talento malgastado. Talento malgastado. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Ya puedes tener todo el talento del mundo que si no haces lo que debes no consigues nada. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Talento Malgastado es un espacio musical, estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana. Esta nueva temporada empezamos capítulo acompañados de un invitado de calidad que vendrá a hablarnos sobre el track que ha escogido, que es un track del productor japonés Kenichi bajo su AKFLR, un track que se llama Easy Filters Part 1, incluido en uno de sus EPs, y es un track de tecno purísimo que nos va a desgajar nuestro invitado y hablaremos con él sobre electrónica. Talento Malgastado en el 88.5 de la FM de la ciudad de Granada, en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. Te comentaba que este track es el que ha escogido nuestro invitado de hoy. Es un track del productor japonés Kenichi, bajo su AK FLR. Y es un track que se llama Easy Filters Part 1. Nos lo ha traído el DJ y productor de Tecno Granaíno, Eloy Palma. Bienvenido, Eloy, a Talento Malgastado y a Radio Almaina. Hola, buenas a todos y un placer estar aquí. Ole, ahí el placer es nuestro y vamos a estar en este capítulo hablando un poco, bueno, de tu relación con el tecno y en mucho detalle sobre tus varias facetas como DJ, como productor y también luego como responsable de un negocio de Granada al que hay que dar mucho bombo, que es Tecon Records, en Bajos La Purísima Local 2, calle Montalbán. Una meca para el digging de la electrónica, para cualquiera que quiera encontrar vinilos. Hablaremos entonces un poco en orden cronológico. Va. Empecemos un poco, pues a ver, cómo, ¿por qué has escogido este tema Kenichi, que sé que está un poco atado a tu carrera musical y es vinculante? Pues he escogido este tema porque cuando vi por primera vez a Kenichi en el templo granaíno, que Industrial Coopera, una Nochebuena de 2004, pues fui a verlo. Llevaba ya un tiempo escuchando techno, diferentes géneros, diferentes estilos, y cuando escuché a Kenichi, pues la verdad es que al escucharlo dije, quiero enfocar por aquí mi rollo, es lo que más me llena ahora mismo. Y empezó con este temazo, esa sesión tan recordada por mí y por muchos. Hasta entonces habías sido simplemente un amante del tecno, pero no te habías decidido todavía a pinchar. Sí, en esos momentos todavía no me había puesto mano a la obra, pero fue ya al poco tiempo ya cuando me puse a comprar vinilo, que fue lo primero que hice. Vale, ¿eso qué año fue, ahora que mencionas el Templo Coopera? Pues si esto fue Nochebuena 2004, pues en el mismo 2005 ya empecé a adquirir mis primeros vinilos y yendo a la casa de los colegas a rogar tenis. Vale, vayamos un poco más atrás entonces, a tu inicio ya en la música, tu primer contacto con la música, que sé que no fue la electrónica primero, tuviste otro romance. Sí. Hablemos un poco de tus inicios de con el contacto con la música. Bueno, pues nada, allí en Zaragoza me crié, mi adolescencia la pasé allí, aunque yo nací aquí en Granada. Y entonces allí, Zaragoza derrochaba hip hop por las cuatro esquinas. Claro, finales de los 90. Sí, finales de los 90 o así, y nada, y lo típico, pues con los colegas, pues empieza ahí a conciertos, a conciertos de la Snack, de esto, cuando presentaban un disco y demás, por ejemplo. Por ahí suena, por ahí no suena. Me tiembla la mano si tengo que empuñar un micro y poneros de mierda. Esto y lo que sonaba entonces, ¿no? Ya ves, a veces a tope. Tan solo por beberme cambio, un litro y volverme a casa preguntando. Cambio radical. Más chulo. Pero soy sí. Un abraza farolas, un peregrino. Mi antigua novia me dijo, te veo muy desmejorado. Ahora bebo a solas, las penas flotan en el vino. Mañana será otro día igual. Mi canción es triste como una puta ranchera. Quien quiera que sea, el que esté allá arriba, que me escuche. Mi cuerpo no resiste y no hay cerveza. Cuéntame un poco qué recuerdos tenías de esa época, porque vamos, Zaragoza estaba en el mapa nacional, digamos, exportó toda esa gente de las maquetas y de esa segunda generación o tercera, la que fuera, pero esa hornada de rappers de Zaragoza, ¿no? Del, por ejemplo, KCO, W, Rapsus, Clay, toda esa gente, fue, vamos, donde tú te criaste, ¿no? Claro, me acuerdo de la primera vez que vi algo así en directo fue en la FNAC. Que presentaban Violadores Genio. Uh-huh. y la verdad que pues flipando. Y a raíz de ahí pues también tiré más para atrás, llegué a conseguir la maqueta de Casey que sacó. Claro, has vivido la época de las maquetas, el rompecabezas, sí. Los rombos que se compraban en cinta. Correcto, yo lo primero que he escuchado en hip hop ha sido en cinta. Íbamos a la Gran Casa, que era el centro comercial de allí de Zaragoza, del Actur, del barrio cercano de donde yo vivía. Y me acuerdo de ir, por lo típico, con 16 años, con los pantalones que te llegaban hasta los tobillos, sí, y tu cacho de radio ahí. Sí, todo ahí, vaya, total, ahí, y bailando por ahí en cualquier bajo de centros comerciales. Sí. Y graffiti sí. También, en realidad. También, hemos hablado también. De eso, ¿no? Sí, un poco, que sí. Ha estado ahí en el rollo. Sí. Lo que es del hip hop, de las cosas, de las facetas del hip hop, hubo un par de ellas o tres que las toqué bastante. Sí, que en aquella época, aparte, como iban un poco en pack, ¿no? Lo que se ha dicho, la cultura y todo eso, pues correcto. Había gente que hacía varias cosas. Iba con el roller también, con el que iba con los patines, el skater. También iba relacionado. Los roles estaban bastante asociados. Y tenía, me acuerdo que lo típico cuando eres joven, tenías tu crew, ¿no? La sagrada pose, me acuerdo. Eso es, todo el mundo tenía una pandilla de joven. Ya ves. Primera firma. Me acuerdo que la tuvimos que poner en inglés porque había otra LSP que tenía las mismas siglas. Siempre ¿sabes? eran tres siglas. Cago en la puta, tío. Tuvimos que ponerlo en inglés, The Secret Pose. Ahí queda para el recuerdo de Secret Pose de la época. Pues has conocido una época de la Golden Era del rap español, ¿no? Porque eso luego ya pasó, pero de ahí vienen pues sí. De esos polvos estos lodos. Me pilló quizás tan joven como para no asimilar lo que estaba viviendo. Sí. Demasiado joven, quizás. Me hubiera gustado haber tenido más madurez. Para haberlo disfrutado más, sabiendo, por lo menos sabiendo un poco lo que estábamos. Porque, vamos, pues el Gey me ha puesto litros de cerveza. Allí era Calimocho. Claro, bar de vicio. Allí en el de vicio. En el rollo. Después siempre acabábamos yendo a la ciudad Nunca Duerme. Sí, el bar que luego abrieron, claro que sí. Abrieron ellos y era raro el día que no estaba alguno de ellos o los tres y a última hora se ponían a improvisar y ahí se veía que ya Casey era otra liga. Mamao vivo y se comía todo el cabrón. También el barrio de la Magdalena hemos comentado alguna vez, ¿no? También al garito de la Fata Post también fuimos. Sí, un garito bastante más chico, bastante más humilde, pero ya cogedor y hacían conciertos allí igual, ¿sabes? Que... Bueno, pues primera página para la historia, porque eso es una época que no volverá, pero que yo que la conozco de fuera sé que es una a día de hoy mitológica. A día de hoy me influye mucho en los sonidos que busco. Hablaremos de eso, porque es una conversación que hemos tenido tú y yo, ¿no? Que venimos de universos diferentes, pero has confesado y yo siempre he tenido un poco la noción de que hip hop y tecno al final hay algo que une. Entonces hablamos un poco del hip hop y de esa primera conocimiento musical, todo el tema que has hablado del breakdance, el graffiti, pero hay un momento en que ya tuviste el fogonazo de la electrónica, que aparte en aquella época era difícil porque eran, digamos, que tribus urbanas enemistadas y como que en el hip hop había mucha... Pero con la llegada de la fiesta hubo como mucho... Pero lo que a mí realmente me marcó fue el cambio de sitio a la hora de vivir y de seguir criándome. Ya con 18 años fue cuando me vine de Zaragoza a Granada. Entonces, pues ya en Zaragoza empecé a escuchar algo de electrónica en los últimos años que estuve allí, cuando tenía 17 años o así, 18 ya casi, porque justo a los 18 tenía un mes cumplidos cuando me vine aquí. Y claro, pues a raíz de la gente que aquí ha estado pues escuchando lo que ponían en Copera durante muchos años, pues me lo transmitieron antes de yo llegar ahí allí, ¿no? Pero tenías ya una base, digamos, desde Aragón, de que venías con alguna base electrónica, ¿no? Habías estado en la sala... Sí, había estado ya en alguna sala de Progressive House, Progressive Techno, e incluso Hard House o Hard Trance, como lo que estamos escuchando ahora de fondo. Esto es uno de los primeros temas que recordarías tú asociado a esos inicios, ¿no? Como electrónica, quizás, pues... Que te cautivara, digamos. Sí. Hablamos y luego al paso de los años fue cuando supe del tema original. Pero sí, vaya, esto... Vamos a oírlo un poco y hablaremos de eso, porque tiene intríngulis el tema del sample, cómo lo conociste, toda esa era. Vamos a dejar a escuchar este sample de Mini Riperton. Ahí va. que oyes se llama Loving You, de Mini Riperton, y esta es su versión techno progressive. Es un remix de autor desconocido, pero esto era, por ejemplo, un tema que tú recuerdas de esa sala 7 en Zaragoza, ¿no? De esas primeras fiestas. Sí, totalmente. Pues... Y eso sí, está entre el hard trance, tiene toque acid también. En fin, luego tiene pues el rollo bootleg, ¿no? El rollo sampleo con la vocal. Claro. Y este tema, pues, para primero de los 2000 son representa una época, ¿no? Por lo menos allí en el norte, en Zaragoza, fui varios fines de semana a Seven y sonó casi todo, vaya. Lo tienes en la memoria. Sí. Hablemos un poco de lo que es la vocal, que es de un artista de soul de los 60-70, que es Mini Riperton, famosa. Yo la conozco porque es una artista sampleada en el hip hop, pero me hizo ilusión y me hizo gracia en realidad que tuviéramos como la misma noción, y me gustaría que habláramos un poco de esa relación que tú has tenido con la música negra, ese soul de los 70, sin entrar en detalles, digamos, por concretar un poco la época y el sonido. Tú la has conocido, supongo que por el hip hop, pero quizá no la apreciaste, pero me hablabas de que muchos remixes y muchos vocales estaban cogidos en los primeros temas de esos de los 90 electrónica que tú conociste. ¿Puede ser así? No, vamos a ver. Más bien es como que, bueno, a finales de los 90 se cogieron en algunos tipos, en algún género estilo de techno, se cogieron algunas vocales de este tipo de años. Exacto. Y a día de hoy siguen funcionando en la pista. ¿Tú tenías ya un conocimiento de ese soul de los 70 o ha sido más pues, a través del techno? Ha sido a través del techno cuando he empezado a descubrir más cosas. Es que sí. Es el mismo procedimiento que he seguido yo. Yo recuerdo una entrevista de Rede Rumba de los 2000 y hablaba un poco de cómo había construido el sample de La Ciudad Nunca Duerme, precisamente, y hablaba de, bueno, de Isaac Hayes, de todos los souleros de los 70, y ya me acuerdo que la entrevista acababa diciendo que es que esa era la verdadera música. Yo no lo entendía porque estaba... ellos solo quieren rap, y entonces solo entendía el rap, pero a través de los años y a través de, sobre todo, de los samples, de los beats que me gustaban, descubrir la fuente original, es como he conocido pues Motown, todo Motown, Aretha Franklin, Marvin Gaye, todos los grandes. Roberta Flack. Exactamente, Mini Riperton, yo que sé, Anita Baker, un montón de gente de esa que al final son muy recurridos en los samples de hip-hop. Porque fueron los creadores, yo creo, un poco, ¿no? Sí, hay como un árbol genealógico, digamos, de la música negra, ¿no? Correcto. Y son los que han dado el testigo a las siguientes generaciones, que ha sido el hip hop, básicamente, y que habrá estado en confluencia, sí, con la electrónica, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el hip hop a lo que a nosotros no ha involucrado en la vida, pero a través de los años, tío, sí, ahora con la historia del reggaetón, cuántos temas no se están cargándose, mejor dicho. Sí, sí, de, haciendo remixes, sí. Quizás no tan atrás, nos vamos a quedar más en lo que se puso de moda a finales de los 90, que se creó a finales de los 90, primero de los 2000, esa época también. Sí. Pero claro, hay maneras de samplear y maneras de samplear y ya está. Entonces, pues yo un sampleo bien hecho lo cojo bien con las manos, con los brazos abiertos. Habrá mal hecho, no, por favor. No, un loop cualquiera no vale. No, ahí soltarlo y ya está, no puede ser. Hablemos un poco entonces, ya que hemos indagado un poquito en esos inicios en el hip hop, Zaragoza. Con tu llegada a Granada hacia los principios de los 2000 y haya ese tema de Kenichi en la copera. 2004. Bien, ahí decides ponerte a pinchar. Cuéntame un poco ese momento y esos años. Pues primeros. Bueno, pues al principio pues yo era de estar en la pista. No tenía al principio ninguna intención de estar en el otro lado. Pero a raíz de lo que, pues lo que a mí me gustaba el techno, lo que a mí me hacía disfrutar cuando salía, cuando lo escuchaba, esa gana de querer exponer lo que para mí es el techno o pinchar el tipo de techno que a mí me gustaba para hacer disfrutar sobre todo pues, a mi gente. Esa fue quizás la primera la motivación intención inicial, sí. Y como siempre comprarías unos platos Technics. Por cuéntame, supuesto. Cuéntame ese pues al principio iba a la tienda de discos. Uh-huh. Y Techon Records, además. Sí, claro. Ibas y, como cliente y sí, empezaste como sí. Y empecé a comprar discos, en el dance floor. Iba adquiriendo discos y cuando tenía la oportunidad de ir a la casa de algunos colegas, tenía tres o cuatro que tenía facilidad, pues iba y ahí empieza a aprender y a despertar ese sentido que claro, que evidentemente hasta que no practicas no se te despierta. ¿Empiezas a practicar en tu casa tú solo? Sí, sí, en mi casa, amigos, con los colegas, sí. Después de pues, haber salido alguna noche de fiesta, sí, sí. Ir a la casa un ratillo por la mañana y estar allí echando un rato, sí. O quedar expresamente, sobre todo eso, quedar expresamente una tarde después de pegarte una panza a trabajar y en vez de coger y quedar para ir a jugar a fútbol o de cervezas, pues iba a la casa del colega a poner unos discos. Sí. Que eso se va convirtiendo ya casi en una práctica diaria. Eso ya, semanal, eso, diaria, eso, te repente... pica un, eso te pica un bicho ya. Que eso ya. No, olvídate. No, no hay cura. Yo creo que no es. No, yo creo que no. Tengo casi 40 años, Quillo. y no hay apaño. Pero bueno, eso es lo bonito también. Y entonces, ya del rollo amateur y ensayo, entrenamiento, todo ese vicio que tuviste que se convirtieron, empezaron a asomarse. Sí, ya bueno, de ya por eso, ya a los meses de cuando ya empecé a ver que me soltaba, que estaba ya. Que tenía ya algunos momentos de esperanza, ¿no? De decir, coño, que parece que sé lo que estoy haciendo. Pues bueno, pues a base de trabajar, que una de las cosas que nunca he parado. Entonces, pues por lo menos para mis caprichos musicales he tenido. Y entonces, pues lo primero que hice cuando cobré dos meses y pude ahorrar algo de dinero, pues comprarme mis primeros tenis. Naranja, pintado. Y trucados. Y trucado. Cuenta esa anécdota que es importante. Bueno, pues no... nada, que no había manera de coger el pi y aparte pues veías que tus temas a la misma velocidad iban en un rango diferente de pitch que en otros tenis. Estaría qué guay que explicaras ese tecnicismo. Sí, bueno, porque... eso es porque viene de los que normalmente pinchan estilos más rápidos, como el drum and bass, sí. Para llegar a pinchar más rápido, sí. Todavía. Y entonces, aquí había una fiebre del drum and bass en Granada aquí, que es conocida. Sí, también tuvo una época, de hecho ha creado escuela y sigue teniendo su sí, gente. Sí. Y entonces, bueno, con eso aprendiste a pinchar y donde te aparte ya fuera de casa... Y con los tenis, pues principalmente un colega se compró 4.000 vatios de sonido... Tenía que pagarlo, lo compró a letra y se nos ocurría poca... En un mes, pues, un par de fines de semana o uno, pues montábamos una fiestecilla. Una free party, claro. Después de algún evento importante que hubiera en Granada, como en Copera o Circunnetion o algún festival así. Cuéntame un poco los recuerdos de ahí, que seguro que son oro y pues, pura bueno, nostalgia. Pues buenos muy buenos, muy buenos momentos, porque es cuando estás empezando a sentir y a soltarte y a sentir a el cariño de la gente, correcto. Feedback. Correcto. Y muy bien, pero bueno, también como anécdota, una de las últimas que montamos tuvimos que salir por patas porque en el campo de al lado, todos los años, por lo visto, hacían una quema de matorrales y claro, pues ese año, ese día tocaba el día que estábamos allí montados, lo hicieron en un bancal que estaba al lado y el fuego creíamos que nos comía. Wow. O sea, tuvimos que coger todo, pavor, sí. Y salir por patas porque pensábamos que se nos comía el fuego y que se iba a liar allí la Mari Moreno. Luego ya nos enteramos que era controlado, que tal, que va, pero madre mía. Pero bueno, esa es una anécdota más mala. Sí, pero hay un porcentaje pero bueno. Pero bueno, de... pues mira, conseguimos hacer free parties de verdad, haciendo eventos de cierta calidad para las horas que era, por así decirlo. y nunca cobramos entrada para que viniera. Por amor al arte y por la música. Exacto. Muchas veces llegábamos a la casa reventados y con los bolsillos llenos, pero con la ilusión a tope. Y el corazón lleno de emociones. Correcto. Y ya está. Y haciendo las cosas pues para la gente que sabía apreciarla. Ole, ahí, vale. Y luego ya empezaste a pisar salas, digamos. Sí, ¿no? Ya pues poco a poco va pinchando en los clubs de allí, de la zona del pueblo donde vivía, por de Durcas, que siempre había bastante movimiento. Y eso, y en los pueblecillos de al lado, ya también va de vez en cuando a algún club pequeño de Granada, de la capital. Y a raíz de darle caña, de sobre todo eso. Darle caña con los platos. Sí. Correcto. Y pues que te guste y que eso no te cueste mostrarlo. Mm-hmm. Que salga de ti. Aparte de que esto de la música, si no te gusta de verdad, al final acaba fuera. Y claro, después de pinchar ya, bueno, pasar de las raves a la discoteca del pueblo y luego ya ser más asiduo en cabinas, has pinchado en Copera, en aniversarios, has conocido a gente que tú idolatrabas, cuyos vinilos comprabas, hablaremos un poco más tarde después en esa parte de tu carrera, pero después de ser DJ pasaste a ser productor igualmente, algún momento en que decidiste ponerte a producir. Hablemos un poco de ese momento y por qué, cómo te cambió el paradigma. Bueno, pues a raíz de llevar ya como 4 o 5 años pinchando, la necesidad de también querer mezclar algo creado por mí, porque yo la visión que tengo a la hora de pinchar, aunque parezca raro a día de hoy, es de mezclar. Entonces yo lo que necesitaba ya era mezclar sonidos míos. Entonces pues me puse mano a la obra con Ableton, que es lo que está de moda ahora mismo y en aquellos entonces, ya estamos hablando de 2010, cuando me pondría yo mano a la obra. Y nada, y ahí fue por lo que tomé la decisión, por la necesidad de mezclar mi música también, aparte de la de otros productores, claro, sí. Está. Y luego mucho botoncito, mucho tutorial y mucho entreno también, ¿no? Sí, sobre todo tutorial y sobre todo ahora. Y consejos de algún colega. Y juntarte para hacer música con importante. Amigos, de verdad, que esos momentos son también... El intercambio de conocimiento. Con alguien sano, con alguien de tu cercanía que de verdad merezca esos momentos, la verdad que puede ser algo, porque no se lo puedes dar tampoco a todo el mundo. No, de eso hablaremos también a la vuelta de este track y algunos que vamos a poner. Hablaremos de esos pormenores. Vamos a hacer sonar entonces, después de esta charlita, un poquito un track, el primero que produjiste. En el año 2012 fue ya cuando lo saqué a la luz, después de estar pues un par de años no solo trabajando en él, sino trabajando en aprender. Vale, vamos a oírlo. Se llama Droplet 21 y luego contarás un poco sus detalles y su historia. Y a la vuelta nos encontramos y hablamos. Venga. Talento malgastado, talento malgastado. malgastado. Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad, y este track que suena es el techno que produce el DJ invitado de este capítulo, que es Eloy Palma. Ha traído un track, su primer track producido, que se llama Droplet de 21. Lo estás escuchando aquí debajo, y aquí estamos con Eloy echando este capítulo de hoy y pasándolo en grande, hablando de un montón de pormenores del techno, que nos va a explicar. Cuéntame un poco este tema. ¿Cómo salió de tu Ableton? Bueno, pues nada, a base de darle mil vueltas, porque claro, estás aprendiendo a la vez que estás creando. Esto es lo que yo quería que saliera, lo que salía de mí, o sea, ni más ni menos. Porque tampoco cuando yo me ponía, sobre todo al principio, no sabía a dónde quería llegar hasta que no me ponía a hacer. Y 140 bpm, una velocidad rápida. Ahora parece que para el techno es una velocidad normal, pero hace unos años era una velocidad de locos. Eso te quería preguntar un poco, ¿no? Que es siempre un fetiche, ¿cuáles son tus bpm, tu rango en el que más cómodo te mueves? Bueno, pues hasta hace no mucho estaba muy a gusto con el 135, que es una velocidad quizás baja para los años en los que, por ejemplo, estamos escuchando este tema. Cuando lo creé, pues 135 me parecía poco, pero con el paso del tiempo al final te das cuenta que la música un poco más lento suena mejor. Suena mejor la música, tiene más espacio, ¿sabes? Entonces creo que con 135, tanto a la hora de pinchar como de producir, puede ser la velocidad perfecta para no saturar y bailar y empaparte bien de los sonidos. El pleno disfrute. Sí. Hablemos un poco entonces de cómo te metiste a editar temas después de producir. Bueno, pues este tema Droplet 21, que por cierto tiene lo del 21 porque lo estrené recién terminado. Tuve el placer de pinchar en el 20 aniversario de... No, 20, bueno, 20 y 21 aniversario de Copera. Pues este lo estrené en el 21. Olé. Fue la primera vez que lo pinché delante de la gente y no, pues ese detalle ahí. Y lo edité además en mi sello, Undelivered Records, que lo creamos junto al colectivo Mid Beat Group, con dos amigos míos de Almería, que estaban viviendo aquí en Granada. En el que promovimos bastantes eventos. Copera fue el primero, con Kazu Kimura y Carfal, dos artistas internacionales. Y después pues estuvimos haciendo varios eventos más aquí en más clubes de Granada y de Almería. Y a raíz de eso, pues al poco tiempo también planchamos dos discos, Undelivered Record 001 y Undelivered Record 002. Ambos fueron varios artistas con temas del, pues en el momento veíamos nosotros top y alguna aportación también dentro del sello, que yo en vinilo todavía ahí no aporté nada porque estabas iniciándote un poco, ¿no? Era como que tenía algo, pero como para plancharlo no lo veía. Lo dejaste en digital, el vinilo llegaría más tarde. Correcto. Y entonces este tema ya fue planchado en digital, o sea, fue sacado en digital y fue mi primer tema editado a la venta en las tiendas digitales. Cuéntame, porque lo conoces de primera mano como cliente, ¿no? Y yo lo veo muchas veces en tu tienda, ¿no? Todo el tema de las ediciones limitadas, los pequeños sellos pues alemanes. Sí, bueno, nosotros por experiencia propia, pues claro, fue en 2009 cuando planchamos el primero, o 2008, y con lo que sacamos 300 copias, porque es que en verdad de 200 a 300 copias creo que había 100 euros de diferencia. O sea, casi el tema te obliga a que saques 300. Sí. Entonces sacamos 300 del primero, recuperamos como para poder sacar el segundo, sí. Pero eso es lo que también estaba comentando, que 2009-2010 estaba el vinilo abajo, o sea, era años malísimos. ¿Mandabais a fabricar al extranjero? Sí, la distribuidora era la misma que lo mandaba a la fábrica a planchar, Triple Vision. Sí. Vale. ¿Y ese sello luego mutó en otro sello que, o en el mismo bueno, sello con no, otro nombre? El mismo sello, claro, viendo el tema como estaba con lo de los vinilos, con la segunda referencia en vinilo, fueron más pérdidas que otra cosa, entonces no, de lejos no pudimos planchar la tercera referencia en vinilo, pero le empezamos a dar más caña en digital. Entonces se llegaron a. Vamos, yo al final me quedé con el sello solo durante unos años. Uh-huh. Y llegué a sacar 50, 60 creo al final de referencias en digital. Porque, claro, a raíz de estar ya con un delivery durante bastante tiempo, pues también me surgió la oportunidad de crear otro sello junto a otros dos buenos amigos míos. Y entonces ya pues decidí borcar el poco tiempo que me quedaba para el segundo sello, que es Rattle Records, que a día de hoy pues seguimos sacando en vinilo, en digital. Hace poco sacamos la referencia número 100. Y la idea es el día de mañana pues poder planchar también algunos discos. Ole, ahí. Hablemos un poco de, pues ya que sale a colación todo el rato y tú estás involucrado desde el día uno en el vinilo, y hablabas precisamente de esa época 2009 que decías que el vinilo estaba de capa caída, y luego bueno, siempre se escucha que si el vinilo está de moda, que si ha vuelto, que si surge. Coméntame un poco tu visión del vinilo actualmente y la venta de vinilos. Yo qué te voy a decir. Y tu relación con el digging, ¿no? Que eso es otra parte. Bueno, el vinilo para los auténticos adictos siempre ha estado ahí. Siempre. Aunque tú en una sala no hayas podido llevar tus discos por lo que sea, pero tus platos los has tenido en tu casa y muchas veces cuando vas a echar un rato por gusto, no por obligación, los vas a echar con los platos, con los discos. Entonces, pues bueno, el tema está en que con esto de la era del digital, pues como todo, llega y al final cansa. Y hay mucha gente joven que se ha cansado y quieren pinchar de verdad. Ha vuelto, digamos, sí, digamos que la tradición, sí, de volver un a poco, pinchar. Un poco antes de que ya de la pandemia se veía un aire diferente, sobre todo eso, las nuevas generaciones. Sí, pero lo que es en la pista, en los clubs y en el rollo de la música de baile, al final tú llegaste, digamos que a principios de los 2000 ya pinchando, no como oyente, sino pinchando justo a los coletazos finales un poco del uso del vinilo y de la época dorada del tecno. Cuando ya también ha pasado a haber un montón de generaciones de DJs que solo conocen el digital, sí, ¿no? Los BPMs, sí, por digital. Yo me he pegado muchísimos años siendo el único DJ que pinchaba esa noche. Llegaste a vinilo un poco en el vagón de cola casi, ¿no? Pero luego lo surfeaste a gusto. Bueno, sí, ¿no? Al final pues me quedé con lo bueno de la época, que era pues poder pinchar la música que había producido la noche de antes en mi casa. Podía coger, ponerlo ahí en el CD. Antes tampoco, cuando empecé con los CDs no había PEN. No era con el PEN, vaya. ¿Pinchaste con CDJ también? Claro, con CDJ he pinchado y de hecho próximamente, casi por obligación, voy a pinchar con CDJ también. Lo hago de manera exclusiva, sí, porque intento siempre pinchar a vinilo, que es lo que más me gusta, más me llena, y creo que si eso me pasa a mí es de la manera que más voy a transmitir. A mí me gusta mucho una frase que te escuché, que dijiste: el vinilo pinchando te pone en tu sitio. Totalmente, eso te pone en tu sitio. Eso no hay nada que te saque el culo fuera, ahí te pilla. Ahí es donde realmente sabes mezclar, ¿no? La destreza y la técnica y un aprendizaje continuado te lo demuestra eso un poco. Porque con la era del digital, en dos días cualquiera puede hacer cualquiera hace. Y ahora pues eso es lo que pasa, que hay mucha gente que la mayoría de los DJs que salen hoy en día no lo identifica por su músico. Lo puede identificar por otro tipo de cosas, pero como no vea, no lo identifica. En cambio, antes nosotros identificábamos a los artistas al escucharlo. Y eso es lo que poco a poco se está perdiendo y es lo que más coraje me da. Y ahora en una etapa que han salido las IAs también, supongo que... Miedo, porque eso te hace... No es que te... Bueno, aparte de que te pueda hacer un tema deshuesándole tú un poco lo que quieres, es que te envía la parte del proyecto del tema en el programa que tú quieras para que te lo puedas descargar y que tú ahí ya puedas hacer lo que te dé la gana. Por ejemplo, ¿te gusta una vocal de un tema? O no, lo contrario, ¿no te gusta una vocal de un tema? Pues le dices a la inteligencia artificial, mándame el proyecto de ese tema sin la vocal. Y ahí lo tienes. Sí, pero... A mí me lo han dicho. Sí, no, no. Yo no lo he probado, ni lo voy a probar. Ni las fotos y todo el mundo, todos los diseñadores, los dibujantes, la gente está temiéndola, ¿no? Pero habíamos tenido esta conversación antes y la he tenido otras personas de, digamos, de otras disciplinas, ¿no? Y sobre el temor a la llegada de las IAs y que puedan reemplazar lo que es el arte hecho por humanos. Pero yo creo que... Te lanzo la pregunta, pero yo me sé la respuesta porque la hemos tenido antes. ¿Tú crees que una IA podría vencer, o esas virguerías que puede hacer la IA, puede vencer 20 años de inmersión, contacto, transmisión de conocimiento entre DJs, el que has tenido tú, o el, digamos, el aprendizaje que se puede dar en tu tienda, los pequeños tips que te puede dar? Para personas normales, por lo que hasta ahora yo siempre había conocido, no. O sea, no creo que no habría peligro. Pero claro, como hoy en día veo cada cosa que me sorprende, que esté triunfando, simplemente por llevar un marketing detrás fuerte o por lo que sea, y muchas veces no entiendo el criterio de la gente, pues no sabría qué responderte con certeridad. El tiempo dirá lo de las IAS. Sí, pero que al final quien tiene talento, yo creo que al final siempre lo va a poder demostrar por encima de una inteligencia artificial. Ole, ahí queda dicho. Vamos a escuchar un poco más de tu música. Dale caña. Es música que has editado por tus sellos. Sonajero. Este salió en Hypno House Tracks, que fue el primer sello extranjero donde edité. Ole, ahí. Vamos a verlo desde el principio y a la vuelta seguimos comentando un poco tu carrera. Talento malgastado. Talento malgastado. We'll be right back. talento malgastado. Talento malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana en repetición. En este capítulo, como te decía, estamos acompañados del DJ y productor de tecno granadino Eloy Palma, y nos ha presentado un poco de la música que le influenció para entrar en este género. Y han estado sonando, están sonando ahora de hecho algunos tracks que ha producido él mismo y que ha difundido a través de su sello Rattle Records. Este track que suena aquí de colchón es un track que se llama Psychical Disorder y es Andy BSK. Sí, este fue editado en un sello con sede, con base en Alemania, Kickmax of Mass. Y fue mi primer colaboración, porque junto a J. Cortés, uno con los que creé Undelivered Records, hicimos un remix contest, que eso es, pues, el productor envía los samplers con el tema y entonces, pues, los productores nos ponemos, los que queremos, nos ponemos manos a la obra, y los remixes que más le gustaban a él los planchaba en vinilo. Y ahí fue donde, pues, tuve la suerte de planchar mi primer disco. Muy bien. De momento el último, pero que no lo sea. No. Hemos escuchado anteriormente un track que se llama Sonajero también. Sí. Que fue el segundo que produjiste. Ese, ¿no? Bueno, fue de los primeros. Creo que fue más el cuarto o el quinto. Y ese fue, como comentaba antes, editado en el sello también, creo que con base en Alemania. O Croacia. No sé si tenía la base en Alemania y el tío era croata, el que me hablaba, o algo así, y se llamaba el sello Innohouse Tracks. Ajá, hemos dicho antes, ¿verdad? Correcto. Y el que habíamos escuchado anteriormente, el de Andy BSK, pues también fuera de España y planchado en vinilo y luego sacado en digital también. Te lanzo la pregunta que te hice una vez en la tienda de curiosidad como melómano, pero sabiendo que eres entendido, que esto ya ha quedado claro y que no... que se oiga el programa y vaya a visitarte, ¿no? Pero tu conversación es muy rica en respecto a la cultura del tecno y todo eso. Y yo te pregunté lo que me gusta preguntar a otra gente, que cómo es esa relación de Detroit y Alemania, porque hay gente como que niega la parte de Detroit o dice que el tecno viene de Alemania. Hay gente que yo lo he escuchado mucho en el hip hop, ¿no? Que destaca la importancia de Detroit como cuna del tecno. ¿Cómo es esa transición y cómo bueno, es esa relación? Cuéntala para la gente que no esté versada después en esa historia. De haber escuchado a la gente hablar, pues me he puesto yo también a investigar. Y yo lo que he podido llegar a deducir es que a través un poco de la música que se hizo en Alemania, se empezó a crear música en Detroit hasta que se llegó al techno. Ah, o sea, es primero la recepción de la música europea en Detroit lo que cambia, lo que gira la primera manivela. Lo que escuchaban en Detroit lo influenció para que llegaran al techno. Y vamos, a mí, ¿quién me viene a la cabeza antes de alguno de Detroit, ¿no? Juan Atkin, que sí. Es el que denominó por primera vez a una canción como techno. Sí. Pues estaban Kraftwerk, los alemanes Kraftwerk, que claro, Juan Atkin basó mucho esa creación a lo que él escuchaba en aquellos entonces, que eran cosas como Kraftwerk y cosas del funky y del soul incluso, y música negra. Se puede decir entonces que Alemania influenció a Detroit, Detroit generó todo un tipo de sonido que luego influenció al mundo, sí, Alemania incluida. Sí, sí. En pequeño resumen, yo lo diría así. Increíble, es que me encantan estos detalles antropológicos. Está bien, mola. Mola, por lo menos por eso, hombre, yo me he sabido decir llegar a esto a raíz de escuchar varios podcasts y algunos que otros vídeos, ¿no? De. No me sale la palabra ahora. Sí, documental. Sí, sí. Hablemos un poco ahora ya de. Hemos hablado de tu faceta como DJ y tus inicios en la música. Tu paso a ser productor. Estamos escuchando algunos de los tracks que has facturado. Y el tercer escalón, yo creo que en esta inmersión del tecno en tu vida fue director general de Tecon Records y dependiente 24/7 casi desde. Sí, bueno, antes de llegar hasta ahí, ¿no? A raíz de la producción, pues tuve la suerte de visitar algún que otro país y ciudad fuera bastante más lejos de mi casa. Y eso pues hizo que poco a poco, ¿no? Pues hiciera que cogiera fuerza mi, por así decir, mi persona y mi parte de artista, para que se me pusiera un poco en bandeja el asunto de poder manejar a mi antojo una tienda de discos, que además era a la que yo siempre había ido a comprar. Sí, lo mismo que en la pista de baile, pasaste de estar frente al altavoz a estar en la cabina, y aquí pasaste de cliente muy habitual a ser ya quien llevaba toda la gestión de los discos. Correcto. Hablemos un poco de Tecon Records, que está en Bajos La Purísima, local 2, calle Montalbán. Y bueno, en la galería es en la que está el Bar Blues, en la que hay un karaoke para que la gente se ubique en Granada, y que es una meca de los vinilos y de todos los subgéneros de la electrónica en general, para Granada. Correcto. Cuéntame un poco esa experiencia y cómo empezó y, bueno, y bueno, empezó, ¿qué destacarías? Empezó con un COVID. Llevaba 4 o 5 meses cuando nos vino toda la historia esta, que en cierto punto, pues bueno, te ayuda también a que luego todo lo que te venga, que quizás pues te parezca menos. Entonces, bueno, también hizo que pudiera trabajar mucho interiormente en cosas, pues por ejemplo, como subida de material, graduación e incluso también pues arreglar cosas de la tienda que luego lucieron mucho. Como por ejemplo la estantería que montamos, un paredón ahí de escayola, sí. y el almacén que nos sacamos por ahí también, en fin. Que me ha venido bien en ciertos aspectos, pero eso, al principio era raro el día que venía gente, y ahora es raro el día que no viene gente. Con el paso del tiempo, la verdad es que, aparte de gratificante, que ha sido desde el primer momento personal, ¿no? Gratificante emocionalmente, pues ya también empieza a ser un poco como negocio, sí. Que es de lo que se trata, ¿no? Sí. Un poco compaginar lo que te apasiona con la manera de ganarte la vida. De todas formas, tú siempre has tenido toda la vida, mientras hablamos de toda esta carrera, un empleo aparte. Sí, yo siempre he tenido un trabajo externo que no tiene nada que ver con la música, que, pues bueno. Es lo que te llena la nevera y luego. Y lo que me hace tener los pies en la tierra también. A día de hoy lo pienso, y la verdad es que cuando voy a realizar esos tipos de trabajos, pues también es una manera de sentirme vivo. Cuéntame un poco cómo, porque yo he visitado la tienda mucho y la verdad es que me parece un lugar especial en la vibra que se siente, ¿no? Pero cuéntame un poco cómo llegan los clientes a tu tienda, porque yo veo que hay un poco de culto, un poco de boca a oreja. Al principio fue más por el tirón que pudiera tener ya la propia marca. Tecon Records, luego ya pues también unido a mis contactos y a la gente involucrada, pero cuando pasa ya el tiempo, pues bueno, te das cuenta que el abanico se va abriendo y viene gente de muchas maneras y por muchos motivos, cosa que a mí pues me alegra y me enorgullece, porque es la recompensa a todo el trabajo. Sí, y aparte yo sé que disfrutas en esas conversaciones con clientes o con gente. Es una cosa que sale solo. Uh-huh. Es una cosa que sale sola. El estar rodeado de gente que quiere aprender. Sobre todo con ese tipo de gente es con la que más te sale. Con los que los ves que van con buenas intenciones, que disfrutan y les gusta la música y que solamente están ahí porque les gusta la música. Entonces, pues, los brazos abiertos. Hablemos justo ahora que dices esa frase, me sirve en bandeja para hablar del concepto que hemos comentado alguna vez del gatekeeping, que es digamos que una actitud de negación de conocimientos, que viene, es un término que en realidad viene del mundo laboral, ¿no? Se está diciendo mucho ahora en redes para referido al mundo del arte o de la música, pero básicamente es la actitud por la cual los seniors, la generación senior, niega determinados conocimientos a los junior para que no les quiten la poltrona, ¿no? Pero bueno, que siempre ha imperado un gatekeeping en las tribus urbanas ya desaparecidas, de las que algunos hemos conocido, y no había una transmisión de conocimiento, digamos, muy, muy fluida. La gente que era, digamos, de fuera del círculo, no, y luego dentro del círculo también ha habido, digamos, que pues eso, hay sus secretismos y su impedimento de conocimiento. ¿Qué piensas tú sobre eso? Porque ha cambiado mucho las generaciones. Digamos que no es lo mismo la relación que teníamos nosotros con nuestras mayores que la que tenemos ahora con generaciones que vienen. Y yo lo veo mismamente en tu tienda, ¿no? Como hablas con chavales que están empezando, cosas que antes pues eran igual más difíciles de transmitir. Hombre, ¿no? yo la verdad es que a veces me veo diciéndoles cosas que me paro a pensar y digo, ojalá me la hubieran dicho a mí. En ese momento, eso lo paro a pensar. Y no existía mucho. Realmente, no había, o sea, predominaba más el gatekeeping, mucho más. Muchísimo más. Muchísimo más. Muchísimo más. Mm. Ahora. Se está desvaneciendo. Se comparte más. Claro, hay tutoriales, sí, hay, digamos, claro. Internet ha cambiado. Hoy en día todo, se, ¿no?, vende todo, primo, y eso también. Pero que bueno, a mí, sinceramente, no a cualquiera, pero. Cuando veo a alguien que merece la pena, me sale también solo, tío. Sí. No lo puedo evitar, ¿sabes? El enseñarle algo y ahorrarle unos cuantos pasos a alguien que le tengo aprecio, pues... Es quizá la forma de supervivencia de una subcultura, ¿no? Un poco de gatekeeping y un poco de... Hay que compartir la vaca. Claro. No lo vas a decir legado, ¿no?, todo, pero puedes ir orientando un poco y no ser un zorro. Uh-huh. Determinadas personas, viendo la actitud, ¿no? A quien se lo merezca. Vale, pues vamos a hacer sonar otro track tuyo que produjiste. Que... Pues, hombre, yo creo que Soul Rise, sí, como producción, de las que más contento he quedado, que quedé con el resultado. De hecho, fue editado en un sello portugués que yo le tenía mucha estima de siempre. Y al final luego lo reeditamos el año pasado en Rattle Records junto a varios remixes. Y este tema pues lo he pinchado en muchísimas sesiones, para cerrar sesiones. Y la verdad que esto es un poco lo que sale de mi alma. Es tu la definición de tu estilo, digamos. A la hora de yo poder crearlo, sí, es lo más cercano a lo que yo realmente que quería llegar, ¿sabes? A veces dices que haces tecno granadino, lo dirías. Y lo pincho. Mi estilo es... Tecno granadino. Total. Hablaremos después de este Soul Rise a la vuelta de estos detalles y de, por ejemplo, ese concepto del tecno granadino. Correcto. Talento malgastado, talento malgastado, talento malgastado. Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina. Somos un programa musical que estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana. Y en este capítulo estamos oyendo un montón de techno que nos ha traído nuestro invitado de hoy, el DJ y productor granadino Eloy Palma. Y este concretamente es un track que produjo él, se llama Soul Rise y es el mix original que nos ha traído. Eloy Palma, cuéntame un poco, bueno, hablábamos de que esto era un poco representación de lo que a ti te gusta llamar tecno granadino, que es el tecno que pinchas y el que produces. Sí, sí. Y... durante muchísimos años es lo que más he pinchado y produciendo pues quizás a lo que más se expone a mi mente de lo que tengo. O sea, ¿certificarías que hay un sonido de Granada y que ha habido una escena aquí con unos años gloriosos? Sí, con un hay un tipo de sonido que se puede identificar como tecnogranadino. Vale. Hablemos un poco de Tecon Records, porque a mí me gusta muchas veces cuando llego a primera hora de la tienda y todavía no hay clientes y estás con el ordenador trabajando en una plataforma con la que también vendéis mucha música, que es Discos GS. Cuéntame un poco cómo funciona Tecon Records, aparte de las múltiples cubetas que tenéis. Sé que hacéis mucho, trabajáis con pedidos. Sí, a través de la web personal y a través de Discord, que te abre un mercado muchísimo más extenso. Es donde prácticamente es nuestra base de datos, ¿sabes? De vendedores y compradores. Entonces, pues bajo todas esas estadísticas pues se crean los precios y el rollo, y quizás pues si hay un disco que tú estás buscando y no está en Discog, es difícil que lo encuentres. Vale. Y luego pues como todo, trabajamos mucho segunda mano y eso va por graduaciones. Y tienes que escuchar los discos muy bien y saber afinar, porque claro, al que le vende un producto tiene que estar satisfecho con lo que le ha llegado, y eso pues en los discos te lo dan la graduación. Y con el tiempo pues también he aprendido a ser más prudente en ese tema. En cuanto entre qué precio oscilan más o menos los vinilos que vendes, porque yo he visto que no son precisamente ediciones de estas originales, primer planchado y cosas muy, bueno, muy hay caras. Bueno, hay de todo. Hay desde 2 euros a 120, creo que está el disco que ahora mismo tengo más caro. Hay de todos los precios, pero un disco nuevo recién planchado por distribuidora ahora ronda los 15 euros. Sí, estamos hablando un poco también como en otros géneros, y el CD y el vinilo bueno, ya es barato, 15 euros quizás. Sí, para... es un maxi que va entre 2 y bueno, ahora se hace hasta 6 temas en total, que ya casi parece un LP, pero es maxi. También funcionáis con maxis, o sea, singles, caras B, vamos, que hay gente que puede pagar, por ejemplo, 2 euros y llevarse un vinilo que tiene 2 temas nada más, uno en cada cara, ¿no? Hay sí, mucho de eso. Sí, sí, claro. Y hay discos también que solamente tienen un tema y la otra cara no tiene nada. Temas que son muy cotizados y que lo has traído exclusivamente, haces como una, digamos, una criba. Y sí, bueno, ya conozco a la gente que viene, que suele venir, gente, ¿no? Sí, y ya pues sabe uno más o menos dónde meter el dedo. Digamos este tema que me has comentado que está muy asociado a la tienda, ¿no? Para mí sí. un tema de D. Rush que se llama Let's Change, y cuéntame un poco, cuéntame la anécdota de este tema y cómo descubriste, bueno, tiene miga. Sí. ¿Cómo descubriste el sample? Bueno, el tema está en que pues cuando cogí la tienda la tuve que organizar entera. Entonces, pues casi que el 80% de los discos que habría allí, que estamos hablando de 8.000 o por ahí, pues pasaron por mi oído. Entonces un día llegó este y me encantó. Empecé a pincharlo por ahí. Bueno, ya está un tema del Rush. La vocal me encantaba, pero no la asociaba a nada. Hasta que un día en la casa, viendo la voz, la final, además, pues el artista que ganó cantó la canción con la que ganó, fue el original de esta canción, que claro, yo al escucharla me empezó a dar el rum rum en la cabeza, hasta que le metí el Shazam y me llevó a Sam Cooke. Que era Change Is Gonna Come de Sam Cooke, ¿no? El original. Ahí soy en las vocales. Volvemos otra vez a la relación de la música negra, del soul, de los 70 y todo eso, lo que hablábamos al principio. Con de los 60. De los 60. En este caso sí, ya me puse a investigar un poco de Sam Cooke. De hecho, luego descubrí un montón de temas de él que. Sí, este es su hit, claro. Bueno, es que este tema fue conocido más bien por ser su tema post-mortu. Ah, vale. Y porque la frase que da título al tema fue la frase que dijo Obama cuando llegó, claro, a la presidencia. Yo sé que él usaba para la campaña, él entraba siempre en escena con este tema, es el tema que escogió Obama. Ah, ¿sí? Claro, porque venía muy bien para su campaña, Change Is Gonna Come, él iba a traer el cambio, claro, era claro, negro, claro, tal. Claro, claro. Y claro, es, claro. El primer, es el tema que escogió Obama para su campaña. Claro, es que fue el primer tema de Sam Cooke, que fue su último tema, y fue post-mortu, pues fue el primero que se metía un poco... tema político, por así decirlo, porque claro, él durante su último año lo que su misión era agradar al público blanco, llegar al público blanco. Entonces no tocaba ciertos temas. La gran paradoja de la música negra. Correcto. Ahí va. Just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too. Change Is Gonna Come, el clásico de Sam Cooke, y ha salido aquí a colación en la conversación que estamos teniendo con Eloy Palma a raíz de este Let's Change de DJ Rush, que se ampliaba este A Change Is Gonna Come de Sam Cooke. A finales de los 90 fue cuando hizo él este sampleo con un tipo de techno o de house, porque ya no sabría si decirte que lo denominaban como Yankee Techno o Yankee House, ¿sabes? Y era como usar vocales y sonidos del house, pero a una velocidad con unos graves de techno. ¿De dónde era Dee Rush? De Chicago. Claro, que esto para gente que no esté... Sí, su sonido es Chicago puro porque viene del house. Sí, digamos, para que la gente que no sepa nada de esto, que esté fuera del rollo, vale. Digamos que meca del techno es Detroit y meca del house es Chicago. Bueno, quizás por aquella zona sí. Sí. Sí. Tuvo Chicago un house muy... muy característico y a través de los años ha estado siempre también muy presente. Y DJ Rush pues es un DJ que empezaría con el house de Chicago y acabó siendo uno de los pioneros del sonido hard techno scrunch. Escucha, el término scrunch estaba de moda también, digo, rollo 2005, es ya, sí, por ahí entre esa época, 2005, escucha, entre 2005 y 2010 dominaba el scrunch. Se puso muy de moda. Y él era uno de los primeros que, ya teniendo él base en Alemania con su sello Knee Deep, es cuando empezó también con... Hacía tiempo que no oía el tema, el nombre del término de scrunch, la verdad, pero me ha retrotraído a esa época. Sé que, si me confirmas que estuvo de moda, sé que lo escuchaba mucho. Sí, el primero que la dijo fue refiriéndose a un estilo rápido, porque creo que Scrum era también algo referido a eso, a Bronco rápido, fue Chris Living. Ahí queda, data proporcionada por Eloy Palma. Es el productor Eloy Palma y el DJ Granaino que ha hecho este track también con Gonzalo M. Y en realidad hablemos ya al final del motivo por el que nos hemos juntado para hacer este programa, que es la sesión que tienes programada para el sábado 9 de noviembre en Copera. Sí. Cuenta un poco porque creo que es algo, una noche especial. Bueno, pues sí, la verdad que sí, porque comparto cabina con Ben Sim, que es... pues quizá uno de los DJ que más me ha guiado en los últimos tiempos hacia otras fronteras dentro del groove, por así decirlo. Y eso. Es una eminencia del techno, de la historia, sí, del techno, ¿no? Sí, creador prácticamente del sonido hard groove. Y no es la primera vez, aparte, que pinchas con él. Es la segunda. ¿Dónde? La primera vez fue en 2012, en el 20 aniversario de Copera. Y ahora, pues después de unos cuantos años, volvemos a compartir cabina. Y junto a los Zenker Brothers también, que son dos hermanos que vienen de Alemania, que llevan muchos años, tienen un sello muy, muy prestigioso que se llama Ilian Tape. Y es la primera vez que vienen a Granada y la verdad que también tengo muchas ganas de compartir cabina con ellos porque son unos artistas que de verdad lo merecen. Ole, y pues todo eso será el sábado 9 de noviembre en Copera. Correcto. ¿A partir de qué hora? Y la hora de límite, esa no hace falta que la digas. Pero a partir de las 12, 12 y cuarto, porque creo que hay un concierto antes. Y hasta las 7 de la mañana. Y más allá... Te deseo mucha suerte para esa sesión, que sé que las preparas con mimo y que amas este género y esta música, la música en general, vaya. Y nada, te doy las gracias por esta visita. Vamos a promocionar un poco las redes de Tecon Records. Vale. ¿Dónde os pueden encontrar? Bueno, pues como red social donde solemos subir cositas y podéis estar un poquillo al tanto de novedades, pues en el Instagram. Y luego, para poder adquirir nuestros discos, pues estamos en Discogs, principalmente es donde más contenido tenemos. Y luego está nuestra web personal también, donde le atenderemos con mucho gusto. Teconrecords.com. Correcto. Y la tienda tiene un horario de tarde. De tarde entre semana, de 6 a 9 y media, y los sábados de 11 a 2 y media. Ahí está esa meca del techno y del resto de subgéneros, porque hay cubetas de progressive, drum and bass, jungle, está todo etiquetado colocado. Si lo tuyo es mezclar, Tecon Records es tu sitio. Ahí queda dicho. Nos vamos a despedir de esta entrevista, lo he pasado genial y bueno, me enseñas un montón aquí y en privado en la tienda. Vamos a poner un track que has escogido de Ben Sims, que se llama Moments, concretamente Booty Remix. Y con eso nos vamos a despedir, anunciando nuevamente tu concierto, tu sesión sábado 9 de noviembre en Coopera. Sí, podía haberlo dicho también como concierto, también es nuestro concierto. Y que sí, por muchos más. Gracias, un placer. Nos vemos lo de siempre. Pues sí, un placer siempre. Talento malgastado. no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.